que me quede en la esquina con Mendoza y que coca en la pipa. Tírame rosada, le ponte en la fila, bien rockstar. Fama, fama venenosa, paso volando en Mendoza. O quizá me vaya a Zaragoza, el mundo entero entre los dos, yeah. Corazón sincero sin voz, yeah. Sacando visa sin voz, yeah.